Hola, comienza Chorro de Luz, el espacio de Radiopolis FM dedicado a las músicas avanzadas en Sevilla en el 98.4 de la FM y también y para el mundo en www.radiopolis.org. Nos encuentran cada dos martes a las 6 de la tarde y en la repetición los viernes de la semana de emisión a las 10 de la mañana. Saludamos también y como siempre al conjunto de emisoras nacionales e iberoamericanas que difunden este espacio en sus respectivas parrillas y en distintos momentos horarios de la semana. Así pues, allá van nuestros saludos más cordiales una semana más para las audiencias de Hispanidad Radio en Huelva, Radio Círculo y Radio Vallecas, ambas en Madrid, Radio Pica, Barcelona, Radio Sofres, A Coruña, Radio Metralleta, Bilbao y Onda Colores en Alicante. Y para los amigos de Iberoamérica, buenos días, tardes o noche. Para los oyentes de Radio Napalm en Buenos Aires y Radio Culiacán en Culiacán, también en Argentina, Radio Oficial de la Ciudad de México, Radio Jabato en Bogotá, Colombia, Radio Mares en Managua, Nicaragua, Radio UNAM de la Universidad Autónoma de La Paz en Bolivia y Radio Ciudad, una radio hispana de Florida en Estados Unidos. Tres letras son. Detrás de este conciso término hallamos un festival cuyo subtítulo, La nueva generación de compositores y artistas sonoros españoles, no da lugar a dudas. Se celebra en apenas una semana, desde el 9 y hasta el 14 de marzo, en diferentes espacios de Madrid, como la Casa Encendida y la Casa de las Alhajas. Y en él se nos proponen hasta seis citas, a cada cual más heterogénea, donde conocer de primera mano a compositores, también a jóvenes intérpretes, todos ellos comprometidos con la creación musical más avanzada. El compositor e investigador Josué Moreno, nacido en Jaén, en 1980, formado en Valencia y en Helsinki, Finlandia, presentará en Song, por cierto, no lo hemos dicho, certamen organizado por Música de Hoy, una instalación sonora que lleva por título Misa Brevis para órgano y espacio. Será en el patio de la Casa Encendida. Y de Moreno también es esta obra electroacústica que ya escuchamos, Flowing Micros. Thank you. música, sonidos de Josué Moreno. Song nace como una iniciativa de música de hoy para dar paso a la nueva generación de artistas sonoros en España. De esta forma, en Song conviven disciplinas tan diversas como la música electroacústica o la música basada en grabaciones de campo con manipulaciones en directo, la improvisación electroacústica, la performance, las instalaciones sonoras y obras audiovisuales que se integran en esta propuesta, poniendo todo ello de manifiesto el importante nivel creativo de una nueva generación de artistas preocupados por el sonido y por su relación con la sociedad a la que pertenece. Conversamos ahora durante unos minutos con Rebeca Largo. Ella es responsable artística de la programación de música de hoy que dirige en Madrid Xavier Güell. Hola y bienvenida a Chorro de Luz, Rebeca. Hola, muy buenas tardes, Ismael. Muchas gracias. ¿Por qué después de tantos años dedicados en música de hoy a la difusión de tantas importantísimas vanguardias del siglo XX os surgió la necesidad de inventar algo nuevo como Song? Bueno, pues realmente música de hoy, desde nuestros comienzos, hace ya bastantes años, siempre hemos estado muy preocupados por la generación de compositores nuestra, la que pertenece a nuestro tiempo. O sea, ya a comienzos de nuestra andadura, pues apoyamos a toda esa generación de compositores que ahora ya son un poco más mayores, pues yo qué sé, desde José Manuel López López a Jesús Rueda, uh-huh, a Mauricio Sotelo, un montón de ellos. Y ahora, pensábamos que era el momento de hacer ese cambio de generación. Y además requería también un formato quizá diferente, ¿no? Puesto que artísticamente todo ha cambiado, uh-huh, el marco tenía que ser un poco diferente y apartarlo quizá de lo que era la temporada de música de hoy y hacer un festival son, uh-huh, dedicado a todo, marcando conjuntamente a toda esta generación más, uh-huh, más joven, ¿no? Alguien podría preguntarse, Rebeca, ¿qué diferencias son de otras citas que pudieran existir donde se congreguen jóvenes compositores? Quizá, no sé, te pregunto, ¿lo multidisciplinar del proyecto? Efectivamente, o sea, el son, aunque la base del festival es musical y son los compositores los que son destacados, ellos lo que hacen es un trabajo totalmente multidisciplinar, o uh-huh, sea, con el videoarte, nuevas tecnologías, con la performance, nuevos tratamientos, la técnica, todo, ¿no? Eso es, uh-huh, aglutina campos mucho más amplios, ¿no? Y no sé si os habéis marcado en música de hoy, tú misma o Xavier Güell, algún criterio estético concreto a la hora de seleccionar qué compositores pasan a formar parte del festival. Pues realmente yo creo que el festival tiene un toque más de muestra, ¿no? Porque si te fijas, esta es la tercera edición del festival, uh-huh, y es muy diferente a las otras dos anteriores, ¿no? Así es. En el año 2012 tenía quizá un carácter más instrumental, vinieron varios ensembles. La primera edición precisamente fue más ligada al arte sonoro y a la improvisación. Entonces, hay tantas voces en este momento se podría hacer un festival, bueno, inmenso, ¿no? Uh-huh. Y cada año podríamos cambiar e invitar muchísimas diferentes líneas, ¿no?, de componer. Yo creo que tiene más un sentido de muestra, ¿no?, de mostrar todas esas tendencias. No se trata de programar lo que a ti más te guste o lo que eres más afín, sino de servir de espejo a la sociedad para que vean qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Y percibes o percibís que la propuesta Song ya ha calado en su todavía, bueno, relativa corta vida, 3 años, dentro del marco de esa nueva generación de compositores a la que os dedicáis? Es decir, ¿es ya conocido en según qué ambientes musicales Song? Pues yo creo que sí, creo y no me equivoco. Primero, ya solo por el ambiente también que se vive dentro de nuestro mundo musical, la cantidad de gente joven que se acerca a nosotros, hacernos propuestas, la cantidad de cosas interesantes que podemos ver, por supuesto también tiene una repercusión internacional, porque música de hoy es activa en otras, en redes de festivales fuera, uh-huh, y ellos preguntan, se interesan y conocen lo que estamos haciendo aquí, les interesa muchísimo. Proponer otro ejemplo, ¿no? Lo que la colección de discos también que sacó Cairo sobre toda la nueva generación de compositores, son muchas cosas. Yo creo que es una buena línea, además teniendo en cuenta que los pocos festivales de este estilo que existen en España, y desde luego vamos a seguir con ello, y de hecho, bueno, pues este 2013 es la apuesta de temporada más importante que hacemos, ¿no? Uno de los muchos compositores presentes en Son en los próximos días es Frank Cabeza de Vaca, Frank Cowhead. De él vamos a escuchar Rebeca durante unos minutos y, si lo tienes a bien, la pieza Black Maps del año 2011, una obra que, nos dice el compositor, está construida a partir de la idea morfológica de rizoma y bajo la sombra poética de un texto de Marc Strand que, azarosamente o no, es leída aquí por el conocido improvisador Wade Matthews. Not the attendance of stones, nor the applauding wind, shall let you know you have arrived. Nor the sea that celebrates only departures, nor the mountains, nor the dying cities. Nothing will tell you where you are. Each moment is a place you've never been. Música de Frank O'Head, que estará presente en Song. Song, como decíamos al principio del programa, representa un grupo muy heterogéneo de artistas, pero también de producciones que se darán a conocer de forma ya casi inminente en Madrid. Pero yo pediría a Rebeca Largo, responsable de este certamen, que nos seleccionara alguna, quizá, no sé, por su especial singularidad. ¿Alguna producción? ¿Alguna sí. de las cosas? Bueno, sí. Primero que quería comentar es que el festival se desarrolla desde el 9 hasta el 16 de marzo, que he entendido antes que decías el 14, si no me equivoco. Son dos fines de semana, uh-huh. o sea, del 9 al 16 de marzo. Uh-huh. Y se van a desarrollar en dos salas diferentes, como novedad también para el festival. Una es la Casa Encendida y otra es la Sala de las Alhajas. Uh-huh. Todo esto es gracias al apoyo de la Fundación Caja de Madrid y estas dos unidades, en estos momentos tan complicados, están apoyando este proyecto. Entonces, no voy a destacar ninguno, porque el Son tiene seis proyectos muy diferentes, ¿no? Tenemos desde una flash move hecha con teléfonos móviles, desarrollada por el colectivo de Deca Projection y Ángela Ranz, que será en la Casa Encendida. Tenemos un proyecto de jóvenes pianistas tocando obras de jóvenes compositores españoles. Tenemos dos proyectos de ensemble. Hay una instalación sonora de Josué Moreno. Hay muchísimas propuestas muy interesantes y que yo invito a que todo el mundo se acerque y lo conozca durante estos dos fines de semana. La Casa Encendida y la Sala de las Alhajas que citas, ambas en Madrid, no son espacios de concierto, podríamos decir, al uso. El año pasado, y si la memoria no me falla, utilizasteis el Auditorio Nacional de Música. ¿Habéis quizás calibrado que Son precisa también de otros lugares para la difusión? Efectivamente, efectivamente. Creemos que Son precisa de lugares que permitan una espacialización diferente, ¿no? Y también una escucha diferente, porque las salas condicionan mucho a la escucha. Y ya no solo la parte técnica de las posibilidades que te ofrezca, sino la escucha, el público. Y también los lugares son a veces de las personas, ¿no? Y entonces la Casa Encendida es un espacio abierto a la gente, al barrio, a la calle. No quiero decir que el auditorio no sea un uh-huh. espacio abierto al mundo mundial, ¿no? Pero es diferente. Teníamos la necesidad de poder hacer esto en espacios más emblemáticos y diferentes. Y la segunda sala, que es la Sala de las Alhajas, es curioso porque esa sí que efectivamente no es una sala habitual donde se hagan conciertos, sino exposiciones. Es una sala maravillosa que está en el centro de Madrid, en la Plaza de San Martín, enfrente de las Descalzas. Uh-huh. Es un sitio maravilloso para una propuesta como esta. Y es también abrir un espacio nuevo al público de Madrid, ¿no? Uh-huh. Y apelando a vuestra experiencia en música de hoy, ¿piensas que se relaciona mejor el público joven de la música actual con autores de su misma generación que con tótems de la música contemporánea? Pues eso espero. A ver, hay que conocer todo, ¿no? La historia de la música es muy importante, ¿no? Pero desde luego es fundamental que los jóvenes de ahora conozcan y se identifiquen con la música de su edad y de su tiempo y con uh-huh. los compositores contemporáneos suyos. Igual que el compositor tiene que hablar de su época y de su tiempo y de la gente también de su época, ¿no? Yo creo que sí, podría decir que sí. Uh-huh. Pues Rebeca, tenemos ya aquí en el estudio al pianista Ignacio Torner, responsable del proyecto Piano Joven, que clausurará Son el 16 de marzo, ahora sí lo digo bien. Sí, eso es. Así que te agradecemos muchísimo tu atención y te despedimos emplazándote a una próxima ocasión en la que podamos continuar conversando sobre lo mucho y bueno que proponéis desde Música de Hoy. Muchísimas gracias a ti, Ismael, y al programa, y hasta la próxima. Hasta pronto. Adiós. Ignacio Torner es uno de los pianistas españoles más destacados por su intensa dedicación a la difusión de la música de nuestro tiempo. Es pianista, solista del Grupo Taller Sonoro, con quienes ha ofrecido ya más de un centenar de conciertos y ha estrenado e interpretado más de 150 obras de autores como José María Sánchez Verdú, Cristóbal Halfter, César Camarero o Elena Mendoza, entre muchos otros. Yo le quiero dar una especial bienvenida a este programa, que es la primera vez en que nos visita, ¿verdad, Ignacio? Sí, efectivamente. Gracias. Pues, ¿qué es esto del proyecto de Piano Joven, que sé que tantas satisfacciones personales y musicales te está dando? Sí, pues un proyecto que nace de... Bueno, primero pido disculpas por la voz. Nada. Que vengo con el resfriado del Monumental. Lo traes encima. Es un proyecto que nace desde hace mucho tiempo. Yo soy profesor de piano en el Conservatorio Profesional Cristóbal de Morales, uh-huh, en Sevilla. Y como pianista especializado en música contemporánea, en música actual, uh-huh, y sobre todo en música de estreno, siempre he incorporado eso a mi enseñanza como profesor en el aula. Porque pienso que el trabajo con compositores vivos es una rama más del pianismo. No significa que un pianista no pueda ser un gran pianista sin haber hecho música contemporánea, puede, uh-huh, o música actual, o música de su tiempo, puede perfectamente. Pero creo que como profesor tenemos la obligación de dar un camino más, ¿no? Uh-huh. Y creo que es muy enriquecedor para un instrumentista joven poder trabajar con un compositor su obra. Sin duda. Y desde hace ya más de 10 años vengo en clase trabajando como se trabaja Beethoven, Bach, uh-huh, Chopin. Trabajamos también músicas de autores vivos, uh-huh, que traemos a clase y trabajan sus obras con los alumnos. Uh-huh. El proyecto ha ido creciendo poco a poco y ya hace un par de años estamos haciendo una pequeña gira de conciertos. Uh-huh. Ha ido creciendo. El año pasado fuimos a París y este año incluso pues tenemos el apoyo de Música de Hoy, que pudo ver el proyecto el año pasado, uh-huh, y parece que les gustó mucho. Y han querido contar con ellos. Y es el cierre del son. Uh-huh. Y si no fuera por iniciativas como esta del proyecto Piano Joven o por, en fin, los cursos de especialización que cada intérprete busca, uh-huh, luego por su cuenta, la formación en interpretación de música actual es claramente, vaticino, muy deficiente en los conservatorios españoles, ¿no es así? Sí, pero es que aquí hay una matiz. Un matiz que realmente habría que delimitar un poco qué es música contemporánea, pero cuando decimos música impresionista, y en realidad no hablamos de una época, hablamos, uh-huh, de un estilo, uh-huh, porque a la vez estaban componiendo en otro país de otra manera, sin embargo hablamos de impresionismo, uh-huh, o música española, pero música española nacionalista o... Claro. Por eso digo que música contemporánea, bueno, hay muchas músicas contemporáneas, ¿no? Uh-huh. Como bien ha dicho antes Rebeca, ¿no? El compositor habla de su época, ¿no? Y ahora tenemos una época especialmente plural, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que se puede hacer mucha música contemporánea muy diferente al gusto de cada uno. Porque lo que yo creo más importante no es tanto el estilo de la música que se toca, sino el hecho de tocar la música de alguien que está vivo. Así es. Y que te transmita lo que hay detrás del papel, que en el fondo la partitura no es más que una receta, ¿no? Uh-huh. Es como quedarnos en el recetario de Arguiñano, ¿no? Uh-huh. Pero no probar la comida. Uh-huh. Vamos a escuchar una pieza grabada dentro del proyecto Piano Joven en el año 2012, uh-huh, del compositor Eduardo Soutullo, titulada lacónicamente en alemán Klavierstück. No sé si nos puedes contar algo de ella o de su intérprete. Pues sí, la intérprete es María Barbiera, uh-huh, que es una alumna que el año pasado estaba en quinto de piano. Uh-huh. Porque este proyecto no está, aclaro, no es un proyecto de grado superior, ni, uh-huh, de... Que eso es muy importante. Ni posgrado. Uh-huh. Son alumnos de grado medio. Uh-huh. Son alumnos, uh-huh, que tienen 14, 15, 16 años. Importante y sorprendente. Claro, esta chica el año pasado tenía 15 años. Uh-huh. Entonces, con 15 años, pues hizo su primera gira internacional, uh-huh, y tuvo la suerte de poder estrenar esta pieza. Uh-huh. Que... pues ya digo, esta grabación se hizo en Sevilla el último día de los conciertos, uh-huh, la última cita. Pues vamos a ver cómo entiende María Baraviera con 15 años. 15 años esta pieza de Eduardo Soutullo. Años, decía, pues, ¿verdad? 15. Caramba. ¿Qué tienen en común? ¿Qué les corre por la sangre a estos jóvenes pianistas para que se hayan enrolado en esta aventura tan singular? Pues yo creo que lo principal, bueno, primero el aliciente de salir de gira, ¿no? Uh-huh. Eso es importante. Hombre, a un chaval de 15 años le dices, te vas de gira. Uh-huh. Y yo creo que eso le ayuda y uh-huh. les potencia mucho, ¿no? Aparte, en la gira también tocamos dos profesores. Toco yo. Uh-huh. como responsable de esto, y además tenemos un... Yo tengo un acuerdo, una especie de... Bueno, acuerdo, con un amigo mío que es también profesor del conservatorio, con Juan Olaya, uh-huh. que también participa en el proyecto, uh-huh. en el programa, tocando una pieza también, y un alumno suyo prepara una pieza contemporánea conmigo. Uh-huh. Hacemos una especie de intercambio. Bien. Entonces, el hecho también a los alumnos de tocar con sus profesores, ¿no? en concierto también ayuda. Uh-huh. Y lo que les ha fascinado a todos desde el comienzo, desde hace ya años, ¿no? es cuando hablan de tú a tú con el compositor, le preguntan ¿esto por qué? Dudas, por qué no, y están una mañana entera trabajando con ellos. Uh-huh. Háblanos, Ignacio, de los compositores y de cómo se han implicado en este proyecto. ¿Y de por qué esos compositores y no otros? Claro, bueno, principalmente el... Porque ¿quiénes son los de este año? Este año tenemos a... bueno, un estreno también de un compositor muy jovencito que se llama Alberto Echevarría, uh-huh. de Navarra, que terminó hace poco sus estudios de creo que de posgrado. Y muy interesante, y tenía una pieza de piano adecuada. Ten en cuenta que aquí tenemos varios handicaps. Claro, uno, la dificultad, son alumnos de grado medio, la duración no pueden hacer porque esta obra está dentro del programa de piano de estudios, ¿no? Entonces no podemos hacer una obra demasiado larga. Tiene que ser de duración entre 5 y 8 minutos, de dificultad media, de compositores jóvenes, españoles o iberoamericanos, también podemos... Y claro, esos son muchos condicionantes. Después, que la propuesta sea interesante, que no sea... que en sí misma tenga interés la música y que sea novedosa de alguna manera, ¿no? Y que técnicamente aporte al niño, al alumno, puesto que es una pieza pedagógica, ¿no? Entonces, claro, son muchos condicionantes. Y este año, pues, tenemos a Alberto, tenemos una pieza de Aurelio Edler, el compositor brasileño, tenemos una pieza de César Camarero, que en el son no se va a hacer, se va a hacer en la gira, porque en son hacemos música de compositores más jóvenes, ¿no? Se va a hacer de Hermes Luaces, un compositor de Madrid, varios preludios, una obra de Manuel Rosal, compositor de aquí de Sevilla, que dedicó a Manuel Castillo, y ¿qué más? Me falta algo. Bueno, y algo más. Son varios y todos y de Venet Casablanca, que tampoco se hace en Madrid porque... Claro, por motivos obvios. ¿Hay intención de seguir reeditando el proyecto en futuros años? Sí, sí, claro. Esto forma parte de mi clase. ¿Y cómo ha sido tu experiencia en todo el tiempo que llevas interpretando música actual? Dices que, bueno, que la integras como quien integra bajo a Chopin en el programa, pero ¿de dónde viene esto? Es decir, remontarnos al principio de Ignacio Torner, primero como estudiante, luego como profesor. ¿En qué momento entra la música de hoy, no ya en tu clase, sino en tu vida? Yo es que desde pequeño siempre me gustó tocar otra cosa. Y afortunadamente tuve la suerte de tener un profesor que no ponía trabas, ¿no? José Manuel de Diego, al que envío un cariñoso saludo, que me aguantó durante muchos años, y él aceptaba amablemente las propuestas mías de repertorio diferente, y bueno, a mí siempre me gustó. Y como tal, yo creo que de manera natural, cuando empecé a dar clase, para mí lo natural era seguir estudiando el mismo repertorio. Y dando clases, ¿cuál es la pregunta más recurrente de tus alumnos cuando se enfrentan con una partitura contemporánea? ¿Quizás el porqué de según qué decisiones del compositor? La verdad es que no creas que hay mucha diferencia, ¿eh? De hecho, casi que es más abstracto explicar una invención a tres voces de Bach o a dos que la pieza de Eduardo que acabamos de escuchar. O sea que no hay una... a priori parece que va a haber una barrera infranqueable de lenguaje. Y no. No existen esas barreras, quizás son más barreras del oyente. Sí, y prejuicios que tenemos nosotros. Como los alumnos tienen menos, pues se acercan más fácilmente. Compañero vuestro durante los primeros años de Taller Sonoro fue el compositor Vicente Blanes. Sí. Y de él vamos a escuchar una pieza, dinos algo de ella. Uy, In Memoriam, una pieza preciosa que dedicó un par de años después de la muerte de Manuel Castillo. Se la dedicó a su maestro, Manuel Castillo. Y tiene como particularidad que solo utiliza una octava del piano, una octava y media, la octava de los agudos. ¿Y la interpreta en este...? Son Soles Salto, que el año pasado tenía 16 años. Pues vamos a escuchar la música de Vicente Blanes. Thank you. escuchábamos, ahora sí, escuchábamos, después de los aplausos, la propuesta de Vicente Blanes, que participaba con esta pieza, ¿verdad?, In Memoriam, dentro del proyecto de Piano Joven. Ignacio, yo no me resisto a preguntarte, ya que tocas tanta música nueva, ¿qué obras importantes del piano del siglo XX o de la segunda mitad del siglo XX, si queremos concretar, te gustaría abordar en un futuro? Uf. En un futuro. En un futuro corto, medio, largo plazo. Yo qué sé, todas. Todas. Es tremendo. Desde, yo creo que uno de los corpus pianísticos más importantes que se han escrito. Uh-huh. A la altura de los preludios de Debussy o los estudios de Czerny, de Chopin, o las sonatas de Beethoven, son los estudios de Ligeti. Uh-huh. Yo creo que no me puedo morir sin tocar los estudios de Ligeti, ¿no? Uh-huh. Nadie se debería morir sin tocar eso. O las miradas al niño Jesús de Messiaen, o uh-huh. el catálogo de pájaros, yo qué sé, que son tantas. Uh-huh. Y hay lenguajes musicales, lenguajes pianísticos con los que no te identificas. ¿Como músico, como intérprete? No. Yo creo que todos tienen lo suyo. Es que la profesión del intérprete no tiene nada que ver con la de aficionado. Pero seguro que has tenido que bregar en concierto con obras que no te han interesado. Sí, pero bueno, tampoco pasa nada. Pasa nada. Es que lo que me gusta es tocar el piano, ¿no? Te quería preguntar también por el recorrido del proyecto Piano Joven, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, el año pasado estuvo en París, este año, como bien decíamos, ha estado en Madrid, en Música de Hoy, o va a estar, mejor dicho, el 16 de marzo. ¿Cómo se van sumando esos espacios? Pues mira, pues la verdad es que se va sumando porque lo van escuchando, lo van viendo. Cuando uno dice, propone un concierto de alumnos de grado medio con alumnos de 15 años haciendo música contemporánea, pues quizás yo entiendo reticencias por parte de las salas, ¿no?, y de algunas organizaciones. Pero conforme ha ido avanzando el tiempo, se han grabado CDs, se han presentado en varias salas, te ha visto el público, te ha visto un público interesante, con costumbre, ¿no? Sí, sí. Se han dado cuenta que los jóvenes, si están con ganas, lo hacen extraordinariamente bien. Ayer hicimos el estreno de esta gira en un conservatorio aquí elemental y fue espectacular. Fue espectacular. Un conservatorio además de un pueblo, Alcalá de Guadaira, sí, si no me equivoco, muy cerca de Sevilla. Sí, que siempre nos invitan todo el año para estrenar. Vamos a escuchar otra pieza, vamos a hacer otra parada dentro de ese proyecto Piano Joven de la edición del año pasado. ¿Dónde nos llevas ahora? Pues esta vez soy yo el que toca. Y es un impromptu para piano del compositor catalán Benet Casablancas, que desde el principio, vamos a poner esta en concreto, porque Benet desde hace años ha sido uno de los grandes baluartes del proyecto Piano Joven. Ha apoyado con cartas de recomendación, con sus llamadas, ha apoyado el proyecto muchísimo. Benet, que además, si no me equivoco, es director del Conservatorio del Liceo de Barcelona. Efectivamente. Pues escuchemos la música de Benet Casablancas. Thank you. Música de Benet Casablancas, interpretada por Ignacio Torner, que nos acompaña hoy en el estudio de Radiopolis en Chorro de Luz. Hacemos un breve inciso para decir, yo creo que es obligado, sobre todo después de haberlo anunciado, que no podemos radiar la obra que tanto queríamos emitir del compositor Joan Bagues por un mero problema informático, pero sí podemos comprometernos a recuperarla en cuanto que nos sea posible en futuras ediciones de Chorro de Luz. Ignacio, hemos hablado largo tiempo sobre el proyecto Piano Joven, también sobre tu labor pedagógica, pero no hemos comentado casi nada o hemos pasado de puntillas por el trabajo que realizas en Taller Sonoro. Después de algunos años ya de recorrido junto al grupo, ¿en qué punto crees que está esta formación que cuando nació, pues bueno, dio sus primeros pasos y no se sabía en aquel entonces que iba a llegar tan lejos? Yo creo que un punto de inflexión fue el 2010-11, la temporada 10-11, que fueron cuando cumplimos 10 años. Y nos planteamos más cómo asentar el grupo. Y Taller Sonoro sigue siendo o es desde sus inicios un grupo estable en su formación. Sí. A diferencia de otros ensembles que suman a músicos en función de qué proyecto, ¿esa filosofía la mantenéis a rajatabla? Siempre que se puede. O sea, hay un núcleo duro, digamos. Y cuando ha habido que tener un refuerzo de algún instrumento, pues se ha tenido. De todos los proyectos que habéis hecho, habéis trabajado con múltiples compositores, algunos de ellos muy relevantes. Dime de cuál guardas un especial recuerdo, sea por la razón que sea. Pues de los últimos tiempos fue un momento muy especial hacer el Arte de la Siesta de José Manuel López López con Esteban Algora al acordeón, que lo hicimos varias veces el año pasado, y hubo ahí una muy bonita simbiosis de electrónica, acordeón y López, y fue muy, muy bonito, muy bonito. ¿Y algún instante de especial dificultad por lo que teníais delante? ¿Alguna vez que habéis dicho, caramba, vamos a ver si esto sale como debe salir? Uy, tengo una muy clara. Profesor Bastrip de Fausto Romitelli. No sé por qué estaba pensando en Romitelli. Sí, sí, sí, eso es, yo creo que es de las obras más complejas camerísticamente que hemos tocado nunca. Fue un esfuerzo titánico. Tanto fuera como dentro se osa, fuera como de Sevilla, como dentro de esta ciudad donde residís y donde lleváis a cabo vuestras respectivas carreras, se os ha recibido siempre con aplauso, con buena crítica. No sé si os quedan algunos certámenes, algunos lugares en los que, bueno, ya empieza a escocer un poco el que nos hayan invitado, sitios donde os gustaría estar, más pronto que tarde. Yo creo que es más fácil no planteárselo. No pensarlo. No pensarlo. Yo creo que si hay una cosa que hemos seguido desde el principio en el taller, en el grupo, que es hacer el trabajo que nos gusta y como nos gusta. Y esperamos que os guste. Si no, lamentamos que a lo mejor pueda no gustar alguna producción. Pero sí la hacemos con mucha sinceridad. Hacemos la música que nos gusta como nos gusta. Entonces, si cae bien, si hay alguna sala que a lo mejor algún festival que no nos invita porque no le guste, bueno, ¿qué le vamos a hacer? De todas maneras, sí que es cierto que tenéis fama, aunque esta palabra quizás, hablando de música contemporánea, quede un poco grande, desgraciadamente, de ser un grupo, una formación que mira mucho estéticamente sus propuestas. Es decir, no se os conoce especialmente como una formación que toque con asiduidad, al menos, música posmoderna o música regresiva, no sé, llamémosla como quieras. Eso es una voluntad, ¿verdad? Eso es voluntad propia. Es lo que decía antes, una apuesta sincera de investigación, de propuestas nuevas, y que tiene un camino que hemos elegido, que puede ser correcto o no. Eso es. Héctor Parra se ha asomado en más de una ocasión a este programa y lo va a volver a hacer de nuevo con sus cuatro miniaturas que interpreta Juan Olaya, que es también, deduzco, un... Sí, es compañero profesor del conservatorio. Muy bien, pues escuchemos al menos un fragmento de estas cuatro miniaturas. Así sonaban esas cuatro miniaturas del compositor Héctor Parra, que interpretaba el pianista, profesor, ¿verdad? Uh-huh. Ignacio, del Conservatorio Cristóbal de Morales, uh-huh, de Sevilla, Juan Olalla. Ignacio, te deseamos toda la suerte a ti personalmente y, por supuesto, hazla extensible a tus alumnos, a quien además le damos nuestro más sincero abrazo. Enhorabuena por haberse enrolado en esta aventura de difusión de la música de su tiempo, al fin y al cabo, uh-huh, del tiempo de estos chavales. Gracias, y aquí tienes tu programa para cuando quieras venir a difundir lo que estimes oportuno. Ya os contaremos cómo ha salido todo. Seguro que sí. Nosotros regresaremos con nuevas propuestas el martes, día 12 de marzo. Hasta entonces, les recordamos, como siempre, que disponen de un blog en el que pueden acceder a todos los programas ya emitidos en www.chorrodeluz.net y de un perfil en la red social Facebook. Samuel Luque ha estado en el control de sonido e Ismael G. Cabral en la selección de los contenidos y en la presentación. Pásenlo bien. Adiós.